Bienvenidas y bienvenidos a La Imagen Parlante, un lugar para ver cine animado con los oídos. Hola, soy André Alejandro y la película que hoy veremos con los oídos es Persepolis. Francia 2007. Título original, Persepolis. La dirección y guión estuvo a cargo de Marjane Satrapi y Vincent Parano. El cómic original es de Marjane Satrapi. Esta fue una coproducción entre Francia y Estados Unidos realizada por 2.4.7 Films. Las voces originales en francés son de Catherine Deneuve y Chiara Mastroianni. La música original de Olivier Bernet y la duración de esta película es de 95 minutos. Persepolis narra la conmovedora historia de una niña iraní desde la Revolución Islámica hasta nuestros días, cuando los fundamentalistas toman el poder forzando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de personas. Y mientras tiene lugar la guerra entre Irak e Irán, Marjane descubre el punk, ABBA y a Iron Maiden. Cuando llega a la adolescencia, sus padres la envían a Europa, donde conoce otra cultura que nada tiene que ver con la de su país. La protagonista se adapta bien a su nueva vida, o no, pero no soporta la soledad y vuelve con su familia, aunque eso signifique ponerse el velo y someterse a una sociedad tiránica. Je me souviens. À cette époque, je menais une vie tranquille et sans histoire, une vie de petite fille. J'adorais les frites avec du ketchup, Bruce Lee était mon héros préféré, je portais des Adidas et j'avais deux grandes obsessions. Pouvoir me raser un jour les jambes et devenir le dernier prophète de la galaxie. Tu sais que tu m'honores en venant me rendre visite. Tu es la petite fille que j'aurais rêvé avoir. Mais tu verras. Un jour, le prolétariat régnera. Acabamos de escuchar dos temas de la banda sonora, Teherán Disco y El Proletariado. Estamos en el año 1979. La familia de Marjan vive en Irán. Son progresistas, creen en la revolución y en la caída del Shah. Ninguna de las mujeres de su entorno usa velo. Todos y todas acuden a fiestas. Aunque Marjan siempre ha estado en contacto con la religión, asiste a una escuela laica, en la que niños y niñas van juntas a clases. La familia de Marjan pertenece a una clase acomodada. La realidad que nos dibuja seguramente no se corresponde con la mayoría de la población. Ella, al principio, no comprende la revolución. En la escuela le han enseñado que el Shah fue elegido por Dios y no entiende por qué su familia no lo apoya. Por ello, se interesa por conocer un poco más de la historia de sus antepasados. La revolución era una promesa de libertad, de poner fin a una era de sucesiones hereditarias y de que al fin triunfase la república. Sin embargo, no fue como muchos esperaban. Y terminó por tomar un cauce muy distinto al original. A pesar de comenzar como la historia de una niña, la sobriedad de este filme autobiográfico se hace evidente en la ausencia de color. Tanto en el cómic como la película están hechas en blanco y negro. A medida que nuestra protagonista va creciendo y va avanzando la revolución, Persépolis va adquiriendo un tono más dramático, más trágico. Nuestra protagonista se hace consciente de lo que ocurre en su país y nosotras, como lectoras o espectadoras, nos damos cuenta de lo poco que sabemos y lo mucho que nos queda por aprender de Irán. Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S'ils te blessent, dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté, car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même. T'as vu une révolution, Et une guerre. Ben ouais. Et t'as vu beaucoup de morts? Quelques-uns. Waouh. Balèze. Acabamos de escuchar En la vida te encontrarás con muchos contras e intenso. La banda sonora es de Olivier Vernet y esta juega un papel importante, fundamental, donde se presentan claramente los espacios negros. Hay momentos en la película cuando aparece la banda sonora, porque además la banda sonora está compuesta por muchos temas que vienen del pop, del rock, clásicos del punk. Pero la banda sonora original, cuando aparece, aparece en un momento que denominaremos negros. En estos momentos denominados negros, en los cuales no aparece ningún personaje y vemos solo el fondo negro, es donde aparecen estas canciones. Que, como en el anterior caso que escuchábamos, El proletariado, y en este que escuchamos Intenso, y En la vida te encontrarás con muchos contras, dan de cuenta la evolución del personaje. Estos pequeños momentos negros se vuelven rápidamente en momentos cómicos. Es un humor que en muchas ocasiones se muestra cruel, pero que en definitiva da una nota diferente a la historia. La banda sonora va evolucionando a medida que nuestra protagonista atraviesa la nostalgia lejos de su país. La sensación de extrañamiento producida por el cambio de cultura al migrar y sobre todo la sensación de haber nacido en un país que ya no existe y por lo tal al cual ya no puede regresar. Marianne vive un momento histórico conocido como la Revolución Iraní, una revolución que transformó la monarquía autocrática del Shah en una república islámica bajo el gobierno del Ayatollah Khomeini, líder y fundador. Irán se convirtió en una democracia, entre comillas, y fue reconducida hacia el camino de la libertad. El filme muestra las progresivas medidas de represión política, cultural, estética y social que acontecieron en Irán. Narra el desvanecimiento de las primeras ilusiones de libertad. Muestra cómo ahora las ideas deben ser ocultadas y silenciadas bajo el velo del fanatismo religioso. Persépolis es una obra, ante todo, que resalta la complejidad humana. En Persépolis podemos ver el desarrollo como persona de nuestro personaje, el sufrimiento ante la muerte de familiares, amigos, el horror de la guerra, el cambio de niña a adolescente, luego la transición de adolescente a mujer, los amores y los desamores, la depresión, la superación individual, el fracaso, la desilusión, el sentimiento de culpa y el abandono del hogar familiar, que no solamente tiene que ver con abandonar físicamente su familia, sino con que abandonar ideológicamente el lugar en el cual la habían colocado sus padres, los dioses que le habían heredado sus abuelos, y además movilizarse a una Europa desconocida, pero que luego se le hará familiar y extraña a la vez. Mami, tu sens toujours bon. Comment tu fais? Bah, tu vois, je cueille des fleurs de jasmin tous les matins. Et quand je m'habille, je les glisse dans mon soutien-gorge. Et comme ça, je sens toujours bon. Wow, c'est super! چه شونه قشنگت لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای سیاهی های دو چشمت مثل لبهای منه وقتی باز از میشه هم پایین میاد بارون میشه زیر غم ها بودیمو ویرونه کرده با من میمینی تنهایی ما بود میبره تو که چشم بارونه شبو میکرده قهر از دستای من پر زد رفت گل یخ توی دلم جوو میکرده تا هم دلم از تنهایی آتیش میگیرم یه شکوفه توی این زمان نکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوون Thank you. Acabamos de escuchar el primer tema Gold Jack, pertenece a la banda sonora original, y el último tema que escuchamos es un medley de la misma película Persepolis, que fue ejecutado por el ensamble de guitarras Nibori, dirigido por Olivier Werneck y Johann Strauss, cuando se cumplieron 5 años de la primera vez que se proyectó la película. Este filme fue animado de la forma clásica o tradicional, para lo cual se necesitaron unos 80.000 dibujos para las cerca de 130.000 imágenes que contienen estos 95 minutos de metraje. La película también tiene un aire documental. Muestra secuencias en las cuales los soldados iraníes eran mandados sin armas a pelear cruzando campos minados. Morir como mártir es inyectar sangre en las venas de la sociedad, se oye en una escena de la película. La influencia del expresionismo alemán y del neorrealismo italiano son notorias en el filme, pues ambos nacen tras una terrible guerra, como la narración de Persépolis, tras la guerra con Irak. Las escenas de Teherán son de corte neorrealista. Los personajes son dibujados de una manera más uniforme. No hay extravagancias en el dibujo ni en los escenarios y representa el nivel familiar de la tragedia, las consecuencias de la guerra en la sociedad. También evita caer en estereotipos sobre los iraníes. En cambio, los momentos en Viena tienen un dibujo distinto. El trazo es más arriesgado, se dan más momentos oníricos y lúdicos. Los personajes son más extravagantes, como los amigos nihilistas de Marianne. También la película se muestra más crítica, especialmente hacia el capitalismo y la ilusión de pertenencia que otorga el consumismo. Esta obra es una superposición de recuerdos, momentos presentes, remembranzas que se tejen en la figura de la protagonista. El relato no es temporal, tampoco es aleatorio, sino más bien parte de una historia particular para denunciar la dictadura, el sistema patriarcal y el dolor tras los conflictos bélicos de todo un país. A Marianne la mirada le cambia tanto que deja atrás a la niña revolucionaria que fue, pero logra encontrar yéndose. Le jura a sus muertos honrarlos con su propia vida. Se irá entonces, con el mismo doloroso consejo que Alfredo le diera a Toto en Cinema Paradiso. Ándate y no vuelvas nunca, y si lo haces, no vengas a visitarme. Marianne atraviesa aquel umbral, con sueños nuevos, con lágrimas viejas, con las herramientas listas para reconstruir su vida lejos de casa. Se alejará sin voltear, como lo hacen los que se van seguros de no dejar ninguna deuda. Se alejará de todos al pisar el aeropuerto, una vez más tomando nuevamente su condición de pasajera en trance. You can never know what it's like. Your blood like when it freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide. Behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little. To cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Hemos escuchado I'm Still Standing de Elton John, que también forma parte de la banda sonora de Persepolis. Este ha sido nuestro viaje con los oídos por Persepolis y los invitamos, las invitamos a que nos acompañen en nuestro siguiente capítulo de La Imagen Parlante. No se olviden de darle like y suscribirse a nuestro contenido, también de compartirlo. Nos vemos la siguiente semana, la siguiente ocasión para ver cine animado con los oídos. Muchísimas gracias.